hace 8 años, 9, y gracias a Dios nos mantuvimos así. En mi coche curamos, no separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel, fui despacio hasta el parking y escuchamos ahí: bienvenidos a Hotel California, agradable lugar. Seguimos tomando vino con gaseosa, así que las manitos arriba. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, oh, agradable lugar. Era ya otro día como siempre, man. Muy hermosa la vi, en mi auto la llevo, digo, párate, señalando una casa, ya, quién sabe, mañana viene por mí.